sé cómo llegó tan profundo a mí. Tu sonrisa, tu dulce mirar, me cautivó esa sensación. Regalo de Dios, llamada atracción. Sí, hoy quiero explotar, es algo especial. Ligado al alma de Eva y Adán, fuera de control, no se puede evitar. Se llama amor, lo quiero expresar. Las muchas aguas no podrán, ni los ríos no verán este fuego en el corazón. Cada noche en mi oración pregunto al Creador si saber que Dios respondió la oración. Ponerme hace muy feliz que Dios esté aquí junto a nuestro amor. Tan puro y bello como el cristal, tan natural como árbol que crece junto a un rico cauce. Saber que Dios respondió la oración.